love you. Say, I love you. I love you. Esta canción va para los niños de parte de Tisireto. ¡Pa' los niños!